mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 27 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David. El día de hoy, antes de darle la bienvenida a David, les informamos que el programa va a ser únicamente de media hora. Hubo unos problemitas por aquí técnicos, entonces por eso empezamos a esta hora. Pero bueno, David, ¿cómo estás el día de hoy? Sí, muchísimas gracias, gracias por invitarme una vez más. Encantado poder estar aquí compartiendo nuestra asesoría, nuestra experiencia, lo que vivimos al día a día, ¿no es cierto?, en esto de bienes y raíces. Y realmente vamos a utilizar la razón del por qué llegué tarde hoy día para graficar un poco lo que está ocurriendo en nuestra bella ciudad, ¿no es cierto?, hoy en día. Y la razón por la que llegué tarde fue porque precisamente venía de un lugar que está más o menos a una hora de aquí, y hoy en día es muy difícil pronosticar qué es lo que va a ocurrir en las carreteras, porque esta ciudad ha crecido y se ha triplicado en los últimos 5 años, ¿correcto? Así es. ¿Y qué significa eso? Que mucha gente. Eso significa, ¿por qué llega tanta gente? Sabemos que aquí hay una religión que predomina, ¿no es cierto?, que es la religión mormona, y esta religión atrae muchos miembros de la iglesia. Pero también este estado es un estado que ha ido en crecimiento. Hemos estado en un crecimiento desde que la recesión terminó, más o menos del año 2012-2013 en adelante, cuando se empezó a ver la luz al final del túnel. El estado de Utah se estabilizó rápidamente. Entonces, no solamente ha llegado gente acá producto de que son miembros de la iglesia, pero también ha llegado gente que ha visto que este estado no solamente tiene una economía estable, pero tenemos bellas montañas, tenemos lindos lagos, tenemos nieve y lluvia, tenemos 4 estaciones del año, tenemos muchísimos recursos naturales que hasta la hora nos permiten tener un buen pasar aquí en sobre todo en las áreas, ¿no es cierto?, de esta ciudad. Y eso, más la economía, más la habilidad que ha tenido el gobernador de administrar este estado de una manera muy, muy proactiva, en la cual ha reducido muchos impuestos para empresas, porque él ha querido atraer, ¿no es cierto?, muchas empresas que vengan aquí y que generen empleo. Y todos estos factores, ¿no es cierto?, y el costo de vida no es muy alto como en estados contiguos, por ejemplo, como California o como Idaho o Oregon, ¿no es cierto?, que han sido estados que también han crecido mucho, pero donde las cosas están demasiado altas, demasiado caras. El gobernador aquí ha hecho un trabajo muy bueno y ha podido mantener un balance entre los ingresos y el costo de la vida. Entonces, eso ha atraído mucha gente, y bueno, más o menos dándole un poco esa información, por eso me atrasé, llegué 20, 25 minutos más tarde, lo lamento, no suele ocurrir, pero el hecho es de que sigue llegando gente acá y se sigue incrementando la necesidad de tener un techo. Y eso es exactamente lo que estamos hablando. No solamente estamos hablando de si podemos o no, es que es una necesidad y es una obligación que tenemos nosotros como padres, como muchos de nosotros, ¿no es cierto?, como parejas, como esposos, como inclusive gente joven hoy en día, que tienen que tomar una decisión que es muy importante y trascendental en la vida, que es: ¿voy a seguir rentando? O mejor, ¿pienso en comprar? y creo yo que la respuesta siempre es, si tiene la posibilidad y tiene sus asuntos financieros y sus estatus y su crédito y su ingreso, todos esos factores, ¿no es cierto?, están en un balance, probablemente quiere llamarme al 801-636-3028 para que yo me siente con usted y les explique los beneficios que tiene el ser dueño de su casa, porque no es solamente no pagar renta, es comprar su casa se valoriza a través del tiempo históricamente en un 5% anual. Es verdad que a veces bajan los precios, pero por lo general suben y siempre, siempre se van a volver, ¿no es cierto?, y van a mejorar. Y además es por lo que viene para sus años venideros. Si la casa sube de precio, su patrimonio se la está pagando al banco, algún día va a terminar, se la puede dejar, nos la puede rentar en un momento determinado, puede tratar de comprar una segunda casa, son muchísimos los beneficios. Sin ni siquiera hablar de que a fin de año puede deducir algunos dineros como los intereses que paga en el préstamo, hay algunos costos, ¿no es cierto?, que los intereses que le paga al banco, que se pueden deducir de sus impuestos. Entonces, no es solamente en vez de pagar renta, no. Es tener su punto de referencia, proveerle esa estabilidad, señora, si está como nosotros, ¿no es cierto?, en una situación donde tiene que generar una estabilidad, donde quiere estar en un lugar y no quiere que lo muevan, porque hay mucha gente que se cambia aquí, se cambia allá. Es por eso que hablamos hoy día. 801-636-3028, vamos a seguir hablando de esto. Nos vamos a ir un corte comercial. Ya sabes muy bien, ¿verdad? El formato. Ya estamos empapados. Sí, y hay una casa que ahorita les va a decir que no se la pueden perder porque es un excelente precio. Correcto. Ubicación. Vamos a hablar de eso y de por qué tiene que comprar en el invierno, por qué le conviene. Tenemos muchísimo material que vamos a cubrir en los próximos 30 minutos. No se nos vaya. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga, yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. No se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda de invento otra palabra. No te creo. Amigos, no, por favor. Los amigos no se hacen el amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete y su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar. Salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día. Yeah. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 38 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David, sí, hay mucha información, traes muchos datos que son muy importantes para todos los radioescuchas que piensan comprar, para que vean cuáles son los beneficios, ¿no?, de tener su propia propiedad. Sí, correcto, y vamos a hablar de los que quieren comprar y vamos a hablar de ustedes que ya están listos para vender también, pero lo prometido es deuda. Hablamos de una casa que la pusimos a la venta la semana pasada, poquito antes del Día de Acción de Gracias, ¿correcto? Es un tremendo caserón, lo hemos visto, hemos estado ahí, tiene, de partida es casa nueva, en pleno centro de la ciudad, estoy hablando de, para que se den una idea, 35 Sur con 32 West, o sea, a una cuadra y media hacia el West del Valley Fair Mall, ¿no es cierto? Es un área muy, muy, muy central, con muchísimo comercio, como ustedes deben saber, ¿no es cierto? Hay de todo ahí, la verdad es que pasa el Trax, está el mall, hay buses, hay colegios, hay gimnasios, está el Indoor Swap Meet por un lado, está el Bazar del Indio por el otro, está la Bangerer, está la 215, realmente. Yo llevo 30 años viviendo aquí en Utah, 20 años en esto de la compra y venta de casas, y siempre, siempre lo que determina y define el valor de una propiedad es la ubicación, dicen. Entonces, es verdad que están construyendo casas por $439,900, que es el precio de esta casa, pero si usted va a comprar una casa como esa y la quiere nueva, tiene que irse a 45 minutos hacia el sur, y acaso no más, en las áreas de Harriman, pegadas a la mina, ¿no es cierto?, Kennecott, que está acá atrás, de cobre, ¿no es cierto?, son áreas que se están expandiendo. Esta casa es nueva, tiene un terreno que es el doble, o por no decir el triple, no quiero exagerar, de lo que son los terrenos de las casas nuevas hoy en día. Tiene, es que realmente si yo estuviese en el mercado para comprar casa, creo que sería una de las casas que yo estaría observando. Tiene 3 cuartos, 2 baños, todo terminado, todo nuevo, un garage doble pero gigante, donde le caben muchísimas cosas y puede construir, puede hacer algo para guardar cosas, una mezanina o algo arriba para poder seguir guardando sus cosas. Tiene estacionamiento terminado con concreto, por lo menos tiene, aparte del garage con los dos vehículos adentro, tiene por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo creo que caben 8 vehículos y me puedo quedar corto alrededor de la casa. Y aparte de eso, tiene un área que es puro pasto, sacate, le dicen en algunos otros lugares, que ya está todo terminado con sprinklers, con todos los sistemas de riego, ¿no es cierto? O sea, realmente el dueño de esta casa, un concepto abierto, está la sala, la cocina, todo ahí. Tiene un basement que lo dejó sin terminar, pero lo dejó con todas las maderas, ¿no es cierto?, puestas ahí para que ya está definido. Puede tener hasta 4 cuartos abajo. Usted, señor, que a lo mejor se dedica a la construcción, podría, su amigo, siempre hay alguien que trabaja en construcción que lo puede ayudar y terminar ese basement con una salida independiente. Esa salida independiente solamente cuesta $15,000 hacerla y ya está ahí, hecho con todos los permisos de la ciudad, es llegar a hacer la oferta y, como dice un paisano mío, ¿no es cierto?, don Francisco, que probablemente lo conoce, hay que soltar el billete. Suena feo decirlo, pero esa es la realidad. Es conseguir el préstamo, ¿no es cierto?, con el banco y llegar ahí a hacer la oferta y se puede quedar con esa casa. Esa casa se va a ir y es muy probable, ¿no es cierto?, de que sea una familia, probablemente papá y mamá, que van a vivir arriba o abajo, y con el hijo y la hija que recién se casó, que tienen los pequeños nietos y van a vivir en familia y van a vivir muy a gusto. Así que llámenos, 801-636-3028. Tenemos acceso a esa casa, tenemos la llave, ¿no es cierto?, y está vacía, así es que hacemos una cita y ahí nos vemos y le mostramos la casa. Así también es. Nos pueden encontrar en Facebook, correcto, estamos con Agents for Utah, es Agents, A-G-E-N-T-S, el número 4, Utah, ¿no es cierto? Así es. En la página, y estamos en Instagram, y estamos en todas las plataformas sociales. Ya estamos ya como los artistas. Estamos como los artistas de Hollywood en todas las plataformas sociales. Así que ya saben, no hay pierde, busquen ahí en Facebook Agents for Utah y ahí van a encontrar todo lo de David Brunet. Llámenle al número y la verdad no se pierdan esta mega oportunidad. No solamente para que tú puedas vivir y rentar tal vez la parte de abajo si la terminan, también pueden hacer otra casa, o sea, es súper grande. El terreno es demasiado grande. Demasiado grande, sí. O sea, pueden invertir y sacar el triple, quíntuple, sí, ¿no? Es una muy buena compra que se va a apreciar a través de esta. Precisamente estábamos hablando durante el receso que tuvimos comercial de lo importante que es obtener y tratar de comprar una casa. Tiene muchísimos beneficios. Uno de los beneficios hoy en día es que las rentas, como la economía está tan estable en este punto, usted sabe, cuando la economía está estable, todo sube. ¿Correcto? Es la famosa inflación que le llaman, todo se infla en el fondo, los precios suben, se inflan, las rentas están caras, las trailitas, los mobile homes están caros, los departamentos están caros, entonces la decisión no es tan difícil, obviamente que tampoco es sumamente fácil comprar, pero esto es lo que le van a pedir los bancos, a grandes rasgos, por lo menos un año en el empleo, 2 años de impuestos de sus taxes, la forma W2 que le pasa en la compañía, el empleador que le pagan, ¿no es cierto? Copia de sus talones de cheques y le van a sacar su crédito. Así que es fundamental que si no, porque en nuestra comunidad nos manejamos mucho en efectivo, ¿correcto? Porque le tenemos miedo cuando hablamos del banco, ¡oh! Todo el mundo se asusta. Y yo entiendo, porque los bancos tienen muy mala reputación realmente, porque realmente el banco existe para generar utilidad, para generar dinero con nuestro dinero, ¿correcto? Uh-huh. Pero si no fuera por los bancos, en el 90% de las posibilidades, no podríamos comprar nuestra casa, no podríamos abrir un negocio, porque también nos prestan. Es verdad que nos prestan a rédito y ese es el miedo que tenemos. No, pero es que voy a pagar la casa aquí a 30 años. No importa. Es verdad que el préstamo va a durar 30 años, pero usted mismo lo puede acortar. Haciendo una pequeña contribución adicional al pago mensual, puede acortar ese préstamo a 23 años. Solamente un pago más al año que haga al principal le va a cortar la vida del préstamo a 23 años. Ya no son 30. hay préstamos donde lo puede, lo, si paga un poco más y si tiene la capacidad económica, solamente es, son a 15 años. O sea, no tenga miedo. Y esto es lo otro, que así como la inflación y todo sube, el valor de su casa también va a subir. Entonces, históricamente ha subido a un 5% cada año. Vale decir que si usted compra hoy día por $300,000, puede tener la seguridad de que cada año por lo menos va a subir $15,000. Entonces, ahora, hemos visto que ha subido el último año, los últimos dos años, hasta un 10% anualmente. Pero la, cuando decimos históricamente, porque sacamos un promedio de los últimos, qué sé yo, 50 años. Pero en Estados Unidos, el patrimonio de la familia, y en otros países también es así, lo forma eso, la estabilidad se la da la casa, su punto de referencia. Sus niños van a las mismas escuelas, se gradúan con sus mismos amigos. Mire todos los beneficios que le voy a hablar así nada más a grandes rasgos. ¿No es cierto? Los amigos viven cerca, sus hijos van a la misma escuela, se gradúan de la misma escuela. ¿No es cierto? En el caso de que tenga familia, ¿no es cierto? Niños. Se conocen los vecinos, son los mismos vecinos que ha tenido por los últimos 10, 20 años. No tiene que estar empacando y cambiando porque el dueño de la renta, el dueño del condominio, del edificio, de la casa que le renta, le dijo, ¿sabe qué? Se va a venir mi hijo a vivir acá con su esposa si usted se tiene que ir. ¿Sabe qué? Ya se acabó, ¿no es cierto? Voy a vender la casa, usted se tiene que mudar. ¿Sabe qué? Le voy a subir la renta de nuevo. ¿Sabe qué? O sea, hay miles de motivos por los cuales, si insisto, si podemos comprar, el banco le va a pedir los taxes, el empleo, por lo menos un año, le va a sacar su crédito. Yo sé que hay mucha gente en otra comunidad que dice, no, yo pago todo en efectivo. Está bien, hay maneras de poder sacar créditos pequeños, porque los bancos quieren crédito, pero tampoco quieren todo el crédito del mundo, porque si usted le aprueban una tarjeta de por $5,000 y va y se lo gasta los 5,000, el banco preferiría que se gastara solamente 1,000 de los 5,000, pero quisiera pagos sobre esos 1,000. O puede sacar una tarjeta prepagada en su credit union, va y pasa usted $500 y ellos le abren una línea de crédito por $500. La ventaja de eso es que reportan como si fuese crédito, uh-huh. Usted gasta los 500 o gasta 300 y hace pagos mensuales, pero no hay rédito. Esa podría ser una manera de hacerlo, es una tarjeta de crédito, pero es prepagada. Llámeme para que le explique. La otra opción, puedes ir a Arce Willy. El otro día pasé por Arce Willy, wow. Impresionante todo lo que tienen en ese lugar. Y abren crédito por 90 días, same as cash, le dicen, páseme aquí lo mismo que en efectivo, pero le reportan. El crédito significa que estas casas comerciales y estos bancos, y cuando compra vehículos a crédito o teléfonos celulares, todo lo que sea a crédito, significa que ellos van a reportar cada 30 días si usted pagó o no pagó a tiempo. Y eso se transforma en un puntaje. No estamos en nuestros países de origen donde realmente no existe. Aquí estamos controlados por este sistema. Entonces, si tiene crédito, es mejor tener poco y tenerlo al día. No tiene que tener crédito $50,000. Al contrario, si tiene mucho crédito y tiene problemas para pagar, el banco va a decir, no lo voy a prestar porque no me va a pagar. El banco quiere que tenga crédito. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice, tuve una tarjeta de crédito que la tenía hace 20 años y la cerré. Y sucede que eso es un error porque el banco lo que busca es antigüedad, ¿no es cierto? Busca estabilidad, busca comportamiento del consumidor, que somos ustedes y nosotros. Y la única manera de mostrarle al banco que nosotros somos responsables es haciendo nuestros pagos en lo que es crédito. Uh-huh. Y es por eso que le sacan el crédito. A usted y a la persona con la que vaya a comprar se van a hacer dos o tres, todos. Ahora, hay gente que dice, pero es que no alcanzo a calificar con mi ingreso, porque no gano mucho, o porque todo lo que gano versus todo lo que gasto no me alcanza. La persona que califica tiene que vivir en la casa, pero la puede apoyar su hermano que vive en Chicago, por ejemplo. Hemos ayudado gente que son dos hermanos que llegaron aquí pequeñitos, que tienen sus permisos de acá, y los dos compran casa para sus padres, y todos viven ahí un tiempo y los padres ponen el dinero del enganche. Qué bonito, realmente hay historias que les puedo contar que uno dice, increíble, ¿no? Uh-huh. Cómo es nuestra comunidad hispana, cómo somos de afiatados, cómo somos de luchadores, venimos a trabajar. La casa es la respuesta. Es verdad que dicen que los precios están altos, no importa, las rentas también están altas, así es que si tiene que rentar, mejor compre si puede comprar, y si va a comprar, llámeme, porque le voy a contar experiencias para que usted pues, lo ponga en perspectiva y se dé cuenta que esto es una decisión hermosa, es una decisión grande, es una responsabilidad muy grande que uno asume, pero los beneficios no tienen precio. Va a tener su patio, va a poder hacer su asado, su carne asada, no va a tener, si está rentando un condominio, no va a tener un vecino ni abajo ni arriba que lo esté molestando, porque no es que el vecino quiera molestar, es que tampoco puede estar quieto como una momia, tiene que moverse el vecino para un lado, para el otro, arriba, y si está arriba le molestan los pasos, si está abajo corren los niños, se pierde mucha privacidad. Así que ya sabe, todo eso son factores importantísimos en la compra de una casa. No es solamente ir a ver casa, es pensar en lo que se viene y en las bendiciones que trae el poder tener esta casa. Así es, David. Nuevamente recuerden, tienen dudas, alguna pregunta, quieren vender, quieren comprar, conocen a alguien que necesita de los servicios de David, entonces hay que llamar al 801-636-3028. Correcto, y texto, teléfono, WhatsApp, Messenger, Facebook, usted elige su método de comunicación. Ahí vamos a estar. Así es, David. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para que también, pues, des el otro dato de otra casa que está en Ogden, que también me dijiste está súper padre el precio y la ubicación y todo, ¿verdad? Vamos a la pausa y ya regresamos rápidamente. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. 6:58 PM, y bueno, como ustedes ya sabían, el programa solamente fue de media hora, y David, tienes la casa de... Sí, correcto, hay una casa que tenemos también en Ogden, ¿no es cierto?, que el precio está en 289.900, es una casa construida hace 10 años nada más, y está en la ciudad de Ogden, ¿no es cierto?, y tiene una muy buena ubicación, casa seminueva, y esos precios ya no se ven aquí en el área de Salt Lake City, ¿no es cierto? Entonces por eso que se lo comentamos, ¿no? Para que sepa de que hay opciones quizás un poco más al norte. No nos tenemos que limitar al condado de Salt Lake. Vamos a todos los condados, Davis, Utah County, Tooele, ¿no es cierto? Hasta Logan, ¿no es cierto? Que está, hay precios 10-20% menos de lo que valen las casas aquí en el condado de Utah, las va a encontrar en otros lugares. Entonces, tenemos un departamento, un cuarto, un baño, en 169.900, perdón, aquí en el área de Union Park, que también tiene una oferta, pero estamos en negociaciones. Tenemos la casa en West Jordan, ¿no es cierto?, que estaba en 269.900, cuatro cuartos, dos baños, con un tremendo patio, un garage, una fuente de agua. O sea, la verdad es que hay opciones todavía, pero ya nos estamos acercando al promedio de los $300,000 para una casa. Entonces, lo que estamos viendo ahora, señora, es que ya se necesitan por lo menos dos ingresos en una casa a veces para poder calificar. Además, y para cerrar, ¿no es cierto?, el segmento, recuerde que tenemos promociones para las personas que a lo mejor ya llegaron y cumplieron su ciclo y quieren comprar una casa más pequeña. Vale decir, vender la casa que tienen ahora y comprar algo más pequeño, o vender lo que tienen ahora e irse a su país de origen porque ya se acabó el ciclo y se están jubilando. Hay diferentes situaciones, hay diferentes motivos, ¿no es cierto?, por los cuales usted quisiera vender. Llámenos, le vamos a dar un muy buen descuento si menciona que nos escuchó en la radio el día de hoy. Sexy Love Radio, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi garantía, le vamos a dar un excelente servicio, sabe dónde encontrarnos. Si tiene que hacer algún trámite consular, estamos en el consulado mexicano todos los días miércoles a las 10:40 de la mañana, dando una charla y dando información sobre las escrituras, sobre las compras, sobre las ventas. Estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad latina. Así es. Bueno, aquí finalizamos el programa, David. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Ha sido un gusto. Disculpen que hoy día fue un poquito más cortito, pero la semana que viene lo vamos a hacer un super programa. Así es, para antes de Navidad, ¿no? Correctamente. Y bueno, nuevamente tu número rápidamente y nos despedimos. 801-636-3028. Que tengan un lindo fin de semana. Así es. Gracias, David. Estuvieron escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Gracias a ti.